hablar, es coach ontológico, licenciado en psicología, se viene el coaching ontológico y vamos a hablar de ese tema con Leonardo Stefoni, que es un gustazo tenerlo en el programa. Leo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, buenos días. Gracias por este llamado y por la oportunidad de conversar un rato entre nosotros. Ahí está. Bueno, la verdad que buenísimo esto que vamos a hablar, porque aparte tiene que ver con una formación, que tiene que ver integral con neurolingüística. Contanos un poquito, Leo, cómo va a ser esto. Sí, va a ser una formación de programación neurolingüística que voy a estar dictando allá en Concordia. Uh-huh. Y te puedo contar, digamos, qué es la programación neurolingüística. Dale, para que se entienda. Claro. Dale. Hay un montón de disciplinas de desarrollo personal, psicológicas, como se las quiera llamar, disciplinas que nos ayudan a estar mejor, digamos, ¿no? Uh-huh. A poder generar algunos cambios que nosotros queremos. Y bueno, la programación neurolingüística es una de ellas, que está muy difundida mundialmente porque ha sido muy... porque es muy, muy eficiente. Seguro. Muy exitosa. Utilizado para... mucho en empresas, ¿no? Sí, sí, en empresas, en el deporte, tal en cual. La salud. Sí, en empresas se usa muchísimo, en terapia, la clínica, que es por ahí el área que yo más manejo. Perfecto. También en deportes, que por ahí con el deportista es como bastante fácil e inmediato medir el resultado, uh-huh. ¿no? De las aplicaciones de esto. Está bueno. Y es muy útil porque lo que hace es ayudarnos a pensar, digamos, algo así como mejorar nuestra forma de pensar nuestras situaciones de la vida y eso nos potencia, es eficiente, es efectiva y eso hace que nos, digamos, potenciemos nuestras capacidades para responder a las situaciones de la vida. Esto tiene que ver primero con entendernos cuáles serían nuestras potencialidades también, Leo, ¿viene por ahí? Sí, sí. Está buena la pregunta porque justamente por ahí me das pie para contar una... Siempre comento esto. A ver. Una diferencia que tiene la PNL con respecto a todas las otras disciplinas, casi uh-huh. todas. Que casi todas las disciplinas lo que hacen es como mirar los problemas humanos y buscar la solución, que es algo absolutamente lógico. Uh-huh. Pero la PNL parte de otra lógica, de otro paradigma, si querés, que no es tanto mirar el problema, sino mirar a las personas, digamos, las personas que son eficientes, efectivas, y a partir de ahí sacar conclusiones. O sea, no ver a gente, a personas que están en alguna situación de problema y a partir de ahí buscar a comprender el problema, sino que observa a personas talentosas, habilidosas, y a partir de ahí toma herramientas. ¿Sí? Es como, si te lo digo en algo, una manera muy simple, si yo quiero aprender a jugar al fútbol, puedo empezar a jugar y ver qué problemas tengo y desarrollarlos, que está bien. Seguro. Pero también yo puedo mirarlo a Messi y ver estrategias y hasta si pudiera entrevistarlo y preguntarle cómo piensa cuando juega al fútbol y en función de eso sacar conclusiones. Seguro. Es un poco la idea de la PNL. Por eso ha aprendido tanto, digamos. Seguro. Leo, uno con esta explicación que vos nos das, la verdad que buenísima, uno empieza a proyectar y dice... Qué bueno sería avanzar esto también en los sistemas educativos, ¿no? Sí, sí, es la idea, es la idea. Sí hay herramientas, digamos, no está aplicado a nivel global, pero sí yo he tenido muchos alumnos y coaches, pacientes, que son docentes y que justamente por esta misma inquietud que vos estás comentando, deciden estudiar PNL y lo aplican. En las clases, sí. Seguro, sí. Seguro. Y en este caso puntual de lo que va a pasar acá y que va a arrancar el 30 de abril y que se va a extender hasta el mes de diciembre, ¿se apunta a personas en especial o abrimos para que pueda participar cualquiera, Leo? Cualquiera que tenga ganas de participar y que tenga ganas de aprender esta herramienta, digamos, la inquietud de... Si querés, más allá de la PNL, es a todas esas personas que tengan la inquietud de tener herramientas para mejorar, potenciar su vida. Que todos tenemos siempre alguna cosita que queremos estar un poquito mejor de cómo estamos. Que está buenísimo, siempre este deseo de mejora. Bueno, todo aquel que tenga ganas de adquirir herramientas para lograr este deseo de mejora, está invitado a participar de la formación. ¿Qué rol juega, Leo, el contexto, ¿no? El contexto, te digo, por la mayor cantidad de información creo que tenemos hoy, no la hemos tenido nunca. El otro día me quedó una frase que decía soledades hiperinformadas, ¿no? Y me quedó esa frase porque decir hoy tenemos acceso a todo a través de un dispositivo. ¿Estos contextos tienen una variable en esto también? Sí, sí. Digamos, en principio, la idea es siempre, como te decía, por ahí la PNL lo que desarrolló es un muy buen modelo de cómo funciona el pensamiento humano. Ahí está. ¿Sí? ¿Cómo funciona el pensamiento humano? ¿Cómo procesamos todas nuestras experiencias? Uh-huh. En nuestra cabeza, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, como lo quieras llamar, pero ¿cómo procesamos? Uh-huh. A partir de ahí, si la experiencia es una soledad hiperinformada, o la experiencia que sea, siempre vamos a tener recursos como para procesar eso de alguna manera, como para optimizar, digamos, nuestro desempeño. Sí, y la PNL pone mucho el acento en la comunicación. Bien. Con lo cual, me parece piola, muy buena la inquietud que me comentás, porque es algo que está muy presente hoy en día. Y el tema de esto, ¿no? Cuando uno escucha la palabra neurolingüística, ¿no? Hablamos de la cabeza, la potencialidad que tenemos en el cerebro y que usamos muy poco, es bueno trabajarlo para saber con qué contamos también, ¿o no? Sí, sí. Por eso comenté esto, ¿no? La PNL se enfoca literalmente en observar a personas eficientes y a partir de ahí sacar conclusiones, ¿sí? Es como para, tal cual como vos lo dijiste, a ver si logramos usar más y mejor nuestro pensamiento, ¿no? Nuestro cerebro. Sí. La verdad que está buenísimo. El otro día leía una nota que tiene que ver con la mente que decía, vos si vas a levantar un auto no podés. Ahora, si te estás condicionado porque hay un familiar abajo del auto, capaz lo levantás. Y decías, ¿no? Es como ejemplo. Claro que sí, claro que sí. Sí, muchas veces ocurre. Esto que vos comentás es una situación extrema, de extrema necesidad. Y que está bueno que podamos activarlo. Ahora, demuestra que esa capacidad la tenemos en alguna medida. Seguro. Por ahí lo que podemos buscar con estas herramientas PNL, programación neurolingüística, es potenciarlo tal vez sin necesidad de llegar a una situación tan extrema. No, seguro. Sí saber que podemos hacer eso. Sí, está bueno. Y en el curso pasan cosas muy lindas porque la gente empieza a descubrir esas capacidades, a aprender esas herramientas. Y se genera una, si querés, llamémoslo, una energía muy linda, un clima emocional muy lindo cuando empiezan a aparecer esas potencialidades. Qué lindo. ¿Cómo es la modalidad, si nos podés adelantar algo, Leo? Sí, la modalidad es un sábado al mes. Perfecto. Sí, desde el sábado que viene, sábado 30, como vos dijiste, hasta diciembre. Si querés te puedo comentar, pero en principio es un sábado al mes, empezando sábado 30. Y vamos a agregar algunas clases más, bien, además de estos sábados, que eso lo vamos a coordinar ya con el grupo conformado. Preguntaremos en el grupo, coordinaremos nuevos días de clase. Bien. Empieza este sábado de 10 a 19, es una jornada intensa intensiva e intensa. Esto se va a hacer en la sede del lugar, es el St. Louis School, ¿sí? Que está ahí en la ciudad de Concordia. Perfecto. En la calle Alberdi 72. Ahí está. Si querés yo te paso el contacto. Yo estoy en Buenos Aires, yo voy a... Pero Leo, quédate tranquilo porque nosotros ya los tiramos los datos. Aparte está María Soledad Oneto coordinando con nosotros. Tenemos los teléfonos, tenemos las direcciones, ya Mariana subió los banners y todo eso para... Sí, Sol es quien está, digamos, gestando esto. Así que Sí. bueno, ahí está. Vamos a tratar de participar, Leo. Sería un gustazo desde ya agradecerte la predisposición para charlar con nosotros. Y Bueno. seguramente vamos a tener otro contacto porque está bueno mantenerlo vigente a esto Dale. y porque es un tema muy interesante. Te agradezco un montón, Leo, y nosotros vamos a seguir informando para que la gente vaya averiguando y anotándose. Bien, un último comentario que Decime. me había quedado ahí. Que yo hace años me postulé para tener una membresía en una asociación internacional de PNL y logré esa membresía, con lo cual este curso tiene el aval de la Asociación Internacional de Bien, PNL bien. y sale, digamos, es una certificación avalada por esa institución, para aquellos Buenísimo. que estén interesados. Buenísimo el dato, Leo. Te agradezco un montón. Te mando un fuerte Bueno. abrazo y seguro nos vamos a cruzar acá en Concordia. Dale, bárbaro Pablo, nos vemos ahí. Perfecto, qué linda charla, qué interesante este tema, la verdad que...